una. E incluso esta tan solo aparenta ser una alternativa. Entonces no nos vamos a dejar confundir por todas las dudas que tenemos, por todos los pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque vamos a elegir conscientemente y el cielo, la paz, el amor, se elige conscientemente. Entonces, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. No necesito otra. Al despertar, nos decidimos por el cielo y dedicamos 5 minutos a asegurarnos de que hemos tomado la única decisión que es cuerda. Reconocemos que estamos haciendo una elección consciente entre lo que existe y lo que tan solo aparenta ser verdad. Mas cuando se lleva ante la luz de lo que es real, se ve cuán frágil y transparente es su pseudoexistencia. Entonces, antes de irnos a dormir esta noche, vamos a reafirmar la lección, que la vamos a estar practicando también durante cada hora. Con el pasar de cada hora, reafirmamos nuestra elección con un breve momento de quietud dedicado a mantener la cordura. Y finalmente vamos a concluir el día con lo siguiente. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Y con esta bella lección finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.